Por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este segmento de su revista mundial, que ustedes saben es su programa Sin Tapujos. Estamos aquí ya, bueno, desde temprano agarramos el testigo y continuamos nosotros para, de aquí hasta el cierre de la revista, acompañarle con nuestras reflexiones cotidianas. Ciertamente, bueno, hay toda una reflexión colectiva ya, la gente está mostrando su participación con toda la intensidad en este tema, el tema que es el de la corrupción de estos diputados de Primero Justicia. Qué cómico, ¿no? Esto de verdad es un asunto absurdo, ¿no te parece a ti, Marco? Resulta que los tipos se llaman Primero Justicia, pero quieren que no se haga justicia. Entonces tú no entiendes, porque tú dices, bueno, pero para, ¿por qué no te buscaste otro nombre para el partido? Si tú te vas a llamar Primero Justicia, tú tienes que ser primero que salgas adelante y digas, sí, cómo no, vamos a revisar, nos ponemos a la orden, qué sé yo, a ponerse algún flu, una toga, y porque la justicia, tú sabes, la gente tiene una idea de la justicia, y es lo correcto. La justicia es que hay que hacer con los delincuentes lo que se tiene que hacer, que es meterlos en la cárcel. Eso es lo que tiene la gente en la mente de lo que es la justicia. Todo lo demás es retórica de tipo playera, esa gente que se sienta a sobarse la barriga en la playa a inventar una teoría, etcétera. Eso es lo que llaman retórica playera. El caso es que la justicia es llevar a la cárcel a los que cometen delitos, tan simple como eso. Eso no tiene ninguna vuelta, no se ponga. Aquí tenemos una gran ventaja, aquí no somos abogados en este programa ni hemos estudiado derecho, es decir, tenemos un gran avance, una gran ventaja tenemos. Pero esta gente de Primera Justicia tiene que empezar por hacer un congreso nacional del partido para revisar el nombre. Porque tú no puedes llamarte Primera Justicia y andar diciendo que tú no quieres que se haga justicia. Que es un atentado, que es una dictadura, una tiranía, que están abusando del poder los chavistas, que Diosdado Cabello está no sé qué en campaña. Bueno, eso lo tienen que aclarar ellos. ¿Por qué se llaman Primera Justicia? Eso es digno de revisarlo, porque parte de del adecentamiento que se debe buscar no es solo el asunto de aclarar las cuentas en los partidos políticos. Eso no es el asunto nada más. Eso es importante, pero hay que buscar más allá. Hay que buscar la decencia de la política. Sobre eso, por cierto, vamos a hablar ahora con detenimiento, sobre el asunto de la ética política. Porque mucha gente puede pensar una cosa, la otra puede pensar otra, y yo creo que lo que nos corresponde en este momento es ir estableciendo cuáles son los parámetros sobre los que se van a reflexionar las cosas. Lo cierto es que, bueno, ayer hubo mucha actividad con ese tema, y hubo cosas muy importantes y unas muy ridículas. Todas las de la oposición fueron muy ridículas. Yo voy a tratar de ordenar aquí las ideas un poco en función de ver si el programa sale como lo que queremos. Este es un programa muy serio, este es un programa que tiene que mantener la institucionalidad y la respetabilidad, pero con estas cosas de esta gente, de verdad, uno no sabe si de verdad tiene que pedir permiso a la audiencia y decir, mire, vamos a hacer un programa cómico hoy. Porque fíjate, por ejemplo, esto. Ustedes recuerdan que la sesión ordinaria. ¿Ustedes saben por qué le llaman sesión ordinaria a esa reunión que hacen ahí semanalmente en la asamblea durante los periodos de sesiones? ¿Saben por qué le dicen sesión ordinaria? Porque está Julio Borges sentado ahí, que es un ordinario. ¿Ustedes no lo vieron la foto que está regada por internet? El tipo metiéndose los dedos en la nariz, está dentro del cerebro por allá arriba. Se estaba hurgando como quien busca un chip para ver si le activaba el cerebro. Debe ser que ahí es por donde él tiene el botón del cerebro, porque él obviamente lo carga apagado. Pero ahí se descubrió porque es que le dicen sesión ordinaria. Ustedes cuando ven ahí a los periodistas dicen, estamos aquí en la sesión ordinaria, es porque está Julio Borges ahí. Pero resulta que ustedes recuerdan que en la sesión Bueno, se levantó ahí el diputado Hernán Núñez con toda la hidalguía, la seriedad que debe tener un diputado, y el tipo dijo, mira, yo he estado aquí, me he calado con estoicismo este asunto, y he escuchado aquí las mamaderas de gallo con el tema de los cheques, y como venezolano, pues me parece que esto es una irresponsabilidad, no sé cuánto y tal, y el tipo agarró y los mandó bien largo al cipote, dijo, aquí declaro públicamente, lo dijo ante el país, en probablemente la sesión de mayor audiencia que debe haber habido en todas las que lleva ya este periodo de sesiones de la Asamblea Nacional. Seguramente todo el país estaba viendo esa sesión y vio cómo el diputado Hernán Núñez se paró con toda la dignidad, como decimos, y bueno, denunció a la mesa unitaria, que dijo, eso no es ni unitaria ni es democrática, nada. Esas fueron sus palabras textuales. Y los mandó bien largo al cipote, delante de todo el país. Pero entonces resulta que ayer hace una reunión, de esa que llaman reunión de tabique. ¿Ustedes saben qué quiere decir reunión de tabique? Que atrás del tipo que está declarando ponen un tabique con los logotipos de la organización política y tal. Y entonces ahí sientan un poco de gente que parece más bien que fueran las ánimas en pena del que está declarando. Porque siempre tienen ahí una gente con una cara larga, con unos ojos perdidos en lontananza. Es decir, parecen los fantasmas de los ancestros del tipo ese que siempre está declarando de la oposición, porque no son ni dirigentes, ahí nunca se ve una gente, no se ve nadie contento. ¿Tú no te has puesto a ver eso, Marco, ahí? Cuando están declarando los tipos de la oposición, que se sientan ellos y ponen atrás un poco de gente, esa gente no son de verdad, esos son los fantasmas de los tatarabuelos de ellos y de toda esa gente que fueron los fracasados originales. Y entonces por eso ahí hay una estirpe de fracasados, porque tienen todas unas caras de fracasados que no se las brinca un venado. Y entonces resulta que hacen su rueda de prensa, que llaman eso de tabique, donde hay más gente en el sector de fantasmas detrás del declarante que los que están delante. ¿Tú no te has dado cuenta que nunca ponen la toma de quién está escuchando lo que está declarando el tipo para la cámara? ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Tú sabes que cuando hay una reunión del PSV, siempre voltean para acá la cámara y se ve un gentío y hasta allá miles de personas delante de lo que están ahí hablando, porque la gente siempre habla frente a alguien cuando está en una tarima. Bueno, cuando está la gente en la oposición, nunca voltean la cámara. ¿Tú sabes por qué? Porque están los camarógrafos nada más comiéndose un sándwich, tomándose un café, ni nadie. Esos tipos no los acompañan ni su mamá cuando van a declarar. Ni siquiera la mamá de Maracorina va cuando ella va a declarar. Es una cosa increíble. Pónganle atención, vayan anotando lo que yo estoy diciendo para que digan después si yo soy un mentiroso o soy un manipulador. Pongan atención, anoten esto. Cada vez que salga un tipo de la oposición a declarar, pónganse a ver si voltean la cámara para ver quién está escuchando el asunto. Y van a encontrar que nadie lo está escuchando, por eso no voltean la cámara. O no voltean la cámara porque nadie lo está escuchando, es la expresión correcta. Entonces, en esa declaración de ayer de voluntad popular, que tiene más nombre que gente, porque de verdad, tú no entiendes cómo le vas a poner a un partido voluntad popular, y después entonces quieres violentar la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo es que se haga justicia, camaradas de voluntad popular. Esa es la voluntad del pueblo. Si tú te llamas voluntad popular, tú tienes que ponerte a la orden de las investigaciones cuando eres señalado con pruebas contundentes como la que sacó Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, esta semana ahí en el Parlamento. Entonces, esta gente de Voluntad Popular hace una reunión el día de ayer para declarar a la prensa en un comunicado que vota al diputado Hernán Núñez. Ya va, ya me voy a leer esto. Que votan del partido este de Voluntad Popular al diputado que los mandó al cipote hace dos días ahí en la Asamblea. Le voy a leer la noticia que sale aquí en Ciudad Caracas. Esto, hago un llamado a la gente de Ciudad Caracas, a los camaradas que están allá. Estas cosas pónganlas en la sección de comiquita cuando hagan esta nota. Mira, el diputado de la Asamblea Nacional, Hernán Núñez, fue expulsado de la fila del partido Voluntad Popular tras anunciar su retiro de la bancada de derecha en la sesión parlamentaria del pasado martes, cuando señaló que la llamada Mesa de la Unidad Democrática no era unitaria, ni democrática, ni nada, tal como lo acabamos de decir acá. Núñez anunció su retiro de la MUD tras presentarse pruebas de actos de corrupción que involucran a Primera Justicia, partido que integra la coalición conservadora. Entonces estos tipos agarran y dicen, en el documento se indica que el diputado Hernán Núñez queda automáticamente fuera de toda militancia partidista conforme a nuestros estatutos. Pongan cuidado. Nos estamos enterando que este partido que se llama Voluntad Popular tiene estatutos. Ahora uno le pregunta al señor Leopoldo López, que es el jefe de esta cuerdita. Vamos a preguntarle, ¿les parece? ¿En qué reunión hicieron esos estatutos? Pues eso lo he mandado allá del Departamento de Estado. ¿Ustedes recuerdan alguna asamblea del Partido Voluntad Popular en este país? ¿Alguien ha ido a alguna asamblea de Voluntad Popular? Eso no existe. Entonces hay unos estatutos para regular una cosa que no existe, que tiene un nombre que no tiene nada que ver con la realidad, que no tiene militancia y que además no se ha reunido para establecer cuáles son los estatutos del partido. ¿Se dan cuenta cómo esta gente es farsante? Esta gente no es más farsante porque no tiene más tamaño, porque son currutacos además muchos de ellos. Entonces lo cierto es que están desesperados, están muy desesperados y están dando más bien pancadas de ahogado. Fíjense ustedes, estos sujetos, dice nuestro buen amigo Néstor Francia en su comentario de hoy, estos sujetos de Primero Justicia ni siquiera esconden las señales de su deshonestidad. Richard Mardo afirmó que le ofrecieron lo que quisiera para atacar a Primera Justicia. Esto es un acto de verdad de una bajeza tal, de una inmoralidad tal, que incluso nosotros no lo queríamos ni comentarlo, pero bueno, ya que lo comenta Néstor Francia aquí en su análisis del día de hoy, nosotros vamos a incluirlo también en nuestras reflexiones y lo compartimos con ustedes. El diputado Mardo estaba en la sesión. Por supuesto, fue el primero que se levantó a tratar de responderle a Diosdado Cabello los señalamientos que se le hicieron ahí, graves, gravísimos, contundentes, irrefutables. Y él se paró en esa sesión, ustedes lo recuerdan, y él sacó una cantidad de carteles, de gráficos, como lo comentábamos ayer, que no tiene nada que ver con lo que estaba planteado ahí, y empezó a sacar la lista de los países más corruptos y no sé qué, como lo comentábamos también ayer, tratando de, bueno, montar una cortina de humo sobre las acusaciones para que no se viera definitivamente lo que en efecto es importante en este momento, que son los señalamientos que se le hacen a él. Y resulta que durante toda su exposición, en lo absoluto, mencionó algo que fue el centro de su declaración el día de ayer, según lo cual, como está diciendo acá Néstor Francia, él fue llamado o invitado por Diosdado Cabello hace algunos días a que saltara la talanquera, y que entonces él no lo aceptó. Ayer lo comentaba Tarek en su extraordinaria rueda de prensa que dio como vicepresidente político del Partido Socialista Unido de Venezuela, y dijo, bueno, esta gente tratando de aclarar lo que hace es oscurecer, porque ustedes se dan cuenta que si se da ese argumento y no se denunció en su oportunidad que se estaba tratando de manipular su condición de militante de una organización, etcétera, con una oferta de cualquier naturaleza, lo que está diciendo es que escondiste ese hecho. Es decir, que tú, si eso hubiera sucedido, que por supuesto que no sucedió, porque así no es como se comporta la revolución, esa es la forma como siempre se hizo la política en el pasado, como la hacen los adecos, como la hacen los copellanos, y como es obvio que la hace la gente de Primera Justicia, negociando siempre. Ustedes recuerdan, pues ahí lo vieron, ese video de Juan Carlos Caldera. Ellos hablan así en las reuniones donde ellos se sientan. Ellos están en un ñemeo. Ellos no están en una deliberación, sino en un ñemeo. Y entonces, este señor Mardo, el primer disparate se le viene abajo con esa contundente evidencia que señala el gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, el día de ayer. Y que está comentando acá Néstor Francia también. Porque si tú fuiste víctima de ese tipo de manipulación o de acto de sonsacamiento, si cabe la expresión, yo no sé si existe, entonces porque tú no saliste a la prensa y lo denunciaste. Mira, me están buscando aquí para que yo violente mi lealtad al partido. Eso es lo que has debido hacer si tú fueras honesto, no lo vas a venir a decir ahora. Pero mucho más grave que todo lo que yo estoy diciendo acá, es que resulta que lo que está haciendo es tratando de agarrar un argumento que a él le pareció ingenioso, que dijo otro diputado de la bancada opositora ya casi al final de la sesión del día martes. Todos vimos esa sesión, viejo. ¿Por qué tú te vas a poner a tratar de inventar alando los argumentos así por los cabellos? Ahí hubo un diputadito que dijo, a mí me llamaron y no sé qué y tal, y este que no lo había dicho, dijo, oye, buena idea, ¿verdad? Voy a usar ese argumento. Y se monta entonces en dar la rueda de prensa al día siguiente. Porque son así de inescrupulosos, son farsantes y no tienen ninguna estatura política. Fíjense lo que está diciendo. El señor Cabello y el diputado Talanquera, ahí se refiere a William Ojeda, me buscaron para invitarme a hacer una marramucia en contra de la unidad. Me dijeron que podían congelar todas las ollas que estaban montándome si yo me paraba en la Asamblea Nacional a hablar mal del Partido Primero Justicia y de Enrique Capriles Radonski. Entonces pregunta aquí Néstor Francia, ¿cómo es esto? Tal situación, si fuera cierta, que por supuesto no lo es, significaría que este sujeto fue sometido a un soborno y no lo denunció. No sabemos si esto es un delito, pero sí sería, en cambio, crasa confesión de inmoralidad. Si a nosotros alguien de la oposición pretendiera sobornarnos, lo denunciaríamos de inmediato. ¿Por qué Mardo esperó que le sacaran sus trapos sucios para denunciar el presunto soborno? Es así como actúan las mafias, ¿ves? La justificación de Mardo, sigue diciendo Néstor Francia, es casi infantil. Un cebo que solo puede cazar bobos. El fascista declaró que con la donación, entre comillas, de los cheques señalados en el Parlamento por Diosdado Cabello, se entregaron canastillas a madres aragüeñas, se colaboró para arreglar un puente y ayudaron en la operación del hijo de Erlín Rosa. Este niño hoy nos debe dar gracias por usar recursos para apoyar. De esa manera, dice Néstor, y respeta al pueblo. Porque el burgués cree que el pueblo es pendejo y que ellos son rolos de vivo. Con ese increíble disfraz de hermanita de la caridad, no hace sino empeorar las cosas. Este nuevo episodio de la lucha entre revolución y contrarrevolución tiende a prolongarse y a seguir sumando el desprestigio del principal partido fascista de Venezuela. Ha sido una movida política de alto calibre. Eso que está diciendo Néstor Francia, más claro no puede ser. Lo corrobora todo lo que ha sucedido con el más alto nivel de institucionalidad, de respetabilidad a los poderes del Estado que han sucedido en estas actuaciones de la bancada revolucionaria. El diputado Pedro Carreño se presentó ayer ante el Ministerio Público, como lo había dicho, como lo había ofrecido, así lo hizo, y pidió poner bajo custodia a los diputados Mardo y Marcano. En su condición de presidente, leo la nota del Correo del Orinoco el día de hoy que escribe Alexander Escorche, en su condición de presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional y por mandato acordado en la sesión legislativa ordinaria del pasado martes, el diputado Pedro Carreño acudió al Ministerio Público para solicitar que sean puestos bajo custodia en su residencia los parlamentarios Richard Mardo y Gustavo Marcano. En la comunicación entregada a la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, el diputado Carreño argumentó que los mencionados parlamentarios se declararon confesos en la Comisión de Delitos contra el Patrimonio Público, los cuales fueron señalados por su par Diosdado Cabello, presidente del Parlamento, en la plenaria del martes. Argumentó que Cabello consignó documentos que se constituyen en pruebas fehacientes y que del análisis de los mismos se desprende que evidentemente estamos en presencia de delitos contra el patrimonio público. Agregó que la flagrancia se encuentra ligada a la verificación de la prueba. A la comunicación consignada en el Ministerio Público, el diputado Carreño anexó copia certificada taquigráfica de la intervención de los diputados Mardo y Marcano, en la que ambos reconocen la comisión de delitos contra el patrimonio público, según afirmó. Sobre eso mucha gente puede estar cayendo en la trampa que por ahí se está urdiendo desde la oposición de colocar el tema en el territorio de la banalidad. El mismo candidato, el mariscal de la derrota, como le dice el vicepresidente ejecutivo, ayer en un acto más que bochornoso, no se puede ser más ridículo y más payaso que este sector dirigencial de la oposición venezolana, que emblematiza muy bien este pobre hombre que es el gobernador del estado Miranda. Ayer en la presentación de Memoria y Olvido, porque no es la memoria y cuenta nada, es decir, el tipo de verdad lo que hizo fue el ridículo presentando unos papelitos ahí con unos números sin ninguna articulación, ninguna justificación, ninguna argumentación del punto de vista administrativo. Es probablemente el documento más escaso lo que salió a presentar ayer este sujeto ahí en un acto que fue más bien una encerrona. Esta gente no se reúne con el pueblo, primero porque sabe que no tiene el respaldo popular, pero luego por el desprecio que tiene por la gente. Este gobernador ha podido hacer una cosa, un acto público, como suelen ser estos actos, la memoria y cuenta, no es un asunto que es para la televisión. La memoria y cuenta es la rendición de las cuentas al pueblo que te eligió. Por eso tienes que hacerlo en acto público. Entonces resulta que el tipo hace una encerrona con sus directivos y entonces lo que hace ahí es ponerse a burlarse y no sé qué y tal. Y por cierto, cuando habla de la seguridad, que es un tema tan sensible, están matando gente incluso relacionada con personas de muchísimo nivel de prestigio en nuestro país, gente muy importante, y están cayendo víctimas del crimen que hay desatado en Miranda. Estamos de verdad atrapados en una celda gigantesca de una vorágine de violencia que hay en Miranda, y este sujeto le pasó por encima, hizo un chistecito malo, barato, ayer en la presentación de Memoria y Cuenta, ahí en la encerrona que hizo con su directivo, no lo hizo frente a el Poder Legislativo del Estado, como tiene que hacerlo. Y resulta que, bueno, cuando llegó el tema de la seguridad, se volteó con la cara esa que tiene de afectado por los psicotrópicos que le nublan la mente, y entonces resulta que con los ojos saltados, desorbitados, trató de hacer un chistecito. Dice que lo que hemos comprado son 3 bicicletas. Eso fue todo lo que dijo en la sección referida a la seguridad en el estado Miranda. Bueno, esa es la falta de respeto contra los electores. Yo no sé por qué de verdad esa gente sigue votando por estos tipos. Bueno, en realidad por Capriles no votó nadie. Votó fue la gente que tiene esa enfermedad que da globovisión de el antichavismo, y votaron contra Chávez. Y aquí, bueno, esta gente que se cree que son clase media, alta, y entonces ellos son una gente superior, bueno, consideran que tienen que distanciarse del pueblo y votan entonces contra lo que es la voluntad del pueblo de verdad. Entonces resulta que este sujeto, en su presentación de Memoria y Cuenta, bueno, la pregunta más significativa que hace es cuando dice, bueno, pero ¿y cuál es el problema de recibir dinero? ¿Dónde está el problema de eso? Con su misma cara de idiota que pone a lo largo de toda la presentación, con los ojos desorbitados, quién sabe afectado, como decimos, por qué producto, y entonces resulta que el tipo lo que hace es que enreda más la cosa, oscurece, como decía Tarek ayer. ¿Cómo vas a preguntar ante el país que está indignado, que está repudiando la asquerosidad que es la filosofía de Primero Justicia en el ejercicio, en el desempeño de la política, asumiéndola como un negociado? Y en ese momento donde hay todo el repudio nacional que se le está expresando a los sectores opositores, este sujeto sale y pregunta en la pseudo entrega de Memoria y Cuenta, en esa farsa que montó ayer en esa encerrona, que cuál es el problema. El problema es que no se dan cuenta de cuál es el problema. Porque efectivamente, si algo dijo de sincero y honesto Capriles ayer en esa presentación, fue esa pregunta. Ellos no le ven el asunto, no le ven el problema, por eso es que están respondiendo tan alocadamente, tan disparatadamente. Ellos no tienen la más mínima idea de dónde puede haber algo indebido en eso de sentarse a cuadrarse con grandes capitales de los sectores privados, para entonces generar un nivel de dependencia, de obligación en el desempeño de sus funciones públicas de ahí en adelante. Una vez que recibes el cheque, bueno, tú no puedes hacer nada contra ese empresario más nunca, ni como diputado, ni como gobernador, ni como nada. Porque el empresario es una persona que te dio dinero, él te compró. Por eso es que es inmoral, por eso es que está en las leyes, por eso es que está en la Constitución consagrado que no se puede recibir dinero, porque precisamente eso genera una relación de dependencia que afecta a los intereses del pueblo. Eso es por eso que está contemplado en la Constitución esa penalización, que va de 1 a 4 años, como lo dice Tarek El Aissami en su excelente exposición, como decimos, ayer, señalando todo esto con detalle. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer nuestra pausa que nos corresponde y seguimos hablando de esto. Vamos, no podemos perder esta noticia, tenemos que seguir hablando de ella hasta donde nos sangre la lengua. Ya llegamos. Seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujos. Tenemos varias efemérides, pero vamos a comentar dos solamente. Vamos a comentar dos que consideramos de suma importancia. Fíjense, en 1962 entra en vigor el bloqueo económico impuesto contra Cuba en una proclama ejecutiva emitida por el presidente de entonces, John Fitzgerald Kennedy, tras la nacionalización de las compañías estadounidenses en Cuba. En esa resolución presidencial se orientó al Departamento del Tesoro a llevar adelante las prohibiciones de exportaciones hacia Cuba, lo que marcó históricamente el establecimiento de una práctica universalmente condenada. El objetivo del bloqueo ha sido la asfixia económica y social del pueblo cubano. Esa resolución es la, probablemente en términos de oficio, pues, la medida más inhumana, cruel, aprobada jamás mediante un mecanismo de esa naturaleza en la historia de la humanidad. Las guerras son lo más terrible, las conflagraciones y, por supuesto, el saldo en víctimas que ellas dejan. Es lo más terrible que hay en la historia de la humanidad. Sobre todo porque somos la única especie de seres vivos que se plantean ese tipo de confrontación en esos términos. En la vida salvaje, en todas las demás especies vivas, hay siempre, bueno, el resultante de la necesidad de la supervivencia, bien sea para la alimentación o por la lucha por los espacios territoriales de alguna manera, pero esto de planificar agresiones a sociedades, a civilizaciones enteras para su exterminio y mediante el exterminio lograr entonces el crecimiento económico de algunas naciones, algunas potencias, es lo más abyecto que conozca, que se conozca universalmente. Pero una resolución expedida para prohibir que lleguen alimentos a una nación es todavía más salvaje, más cruel, más miserable. Eso es lo que es el bloqueo a Cuba, promovido desde 1962 por los Estados Unidos, aplicado por los Estados Unidos, primero por el carácter ilegítimo. Es decir, usted no puede como nación agarrar y decidir qué es lo que va a recibir otra nación. Por muy pequeña que ella sea, usted no lo puede decidir. Hay una cosa elemental que consagra la convivencia universal de los pueblos, que es la soberanía y la independencia. Por eso es que en Venezuela estamos luchando con tanta fuerza y tanta tenacidad por la consagración de esos preceptos, el precepto de la soberanía y la independencia. Eso es lo más importante, tal como lo ha señalado Chávez, que dijo siempre el libertador, el padre Simón Bolívar. Es el bien más inestimable que obtenemos a costa de no tener todos los demás bienes que se necesitan, pero que en la medida en que lo tengamos, estamos entonces procurando el rumbo correcto para que podamos obtener ese bienestar aspirado por las sociedades de mejor manera. Entonces esa medida tiene ese aspecto, el carácter perverso, criminal, ilegítimo. Pero el otro aspecto es el más trágico que tiene para quienes lo promueven, que es que resulta que no ha servido de nada. Y que a medida que pasa el tiempo y el pueblo sigue ahí, en pie de lucha, con una convicción revolucionaria creciente, batallando por conquistar los espacios de libertad que se trazó hace más de medio siglo con la revolución cubana, bueno, en esa medida queda más en evidencia que la medida no sirve y que está haciendo el ridículo histórico los Estados Unidos con esa fórmula. Es decir, si usted pone una medida que usted dispone y la medida no funciona y lleva más de medio siglo y no funciona, porque el propósito es que ahí caiga la revolución y pueda entonces abrirse un nuevo espacio para el modelo de democracia que pregona los Estados Unidos. Ese es el propósito del bloqueo. La finalidad es derribar el gobierno por hambre del pueblo, que entonces el pueblo se movilice contra las autoridades revolucionarias y entonces exijan su salida del poder. Pero fíjense que nadie ha pedido la salida del poder de la revolución allá en Cuba. Hay unas señoras que dicen las damas de blanco y tal, bueno, está bien, ellas ahí han salido, han marchado, el pueblo las ha pitado y las ha vapuleado, pero bueno, ya está, ellas han salido y han hecho eso. Y hay una bloguera que escribe por internet diciendo que no hay libertad de expresión y está usando internet. Esos son los disparates de esta gente de la oposición. Bueno, y entonces ahí existen esas expresiones de oposición, pero ni con mucho. Es el pueblo cubano es revolucionario. Ahí vimos las elecciones este fin de semana, donde fue Fidel Castro y apareció en público de nuevo, ahí respaldando el proceso de independencia cubana, con su voto al Parlamento. Y entonces el pueblo cubano votó, el 84% de la población está votando. Es decir, es creciente la población, ahí hay una democracia verdadera. Modelo distinto al que conocemos, porque el que nosotros conocemos es el modelo burgués de democracia, un modelo que consagra que hay que eliminar de raíz toda posibilidad de consolidación de un liderazgo sólido en nuestras naciones, y entonces aquí se nos ha vendido la idea de que hay que elegir cada 5 años para quitar el presidente que esté y poner otro, para que no se consoliden los liderazgos. Entonces, no es que aquel es un modelo de democracia frágil, débil, o totalitaria, como dicen algunos. No, es que allá hay una democracia verdadera, y aquí la que tenemos, la que conocemos, es una que es una democracia de mentira. Y por eso estamos entonces trabajando en superarla con una verdadera democracia, la democracia participativa y protagónica. Y bueno, como complemento de eso también, otra efeméride. En 1965, relacionado otra vez con ese carácter hegemónico que con el cual quiere imponerse en el planeta los Estados Unidos, bueno, iniciaron en 1965 el uso de una de las armas más perversas también que se recuerda en la historia, que es el uso del napalm sobre territorio de Vietnam. El napalm, para que ustedes sepan, es un arma química, es como una gelatina. Entonces eran grandes tanques de ese compuesto gelatinoso, un gel, que es gasolina gelatinizada y que produce, cuando cae, donde cae, empieza a arder y no hay manera de apagarla, no la puedes quitar encima. Entonces, bueno, infinidad, miles de espacios fueron arrasados, pero además miles de seres humanos fueron quemados, carbonizados por esa gelatina allá en Vietnam. Porque Estados Unidos quería derribar un gobierno que consideraba contrario a los intereses norteamericanos, simplemente por eso. No tenían nada que ir a buscar al otro lado del planeta. Un pequeño país allá al sur del Asia, bueno, simplemente se sintieron ellos que estaban en la obligación de ir a derribar aquel gobierno, como es la pretensión que ellos tienen. Fueron hasta allá, hicieron todos esos destrozos, cometieron ese genocidio una vez más y salieron con las tablas en la cabeza. Perdieron la guerra porque ganó el pueblo en su condición de luchadores por su independencia, como lo habían sido desde siempre. Ellos habían sacado ya a los franceses de ahí décadas antes, y así, bueno, fue una lucha ardua la que llevaron esos países que fueron todos colonizados por esta gente que decidió un buen día repartirse el planeta y convertirse entonces en esa cosa que llaman imperios. Bueno, esta gente cometió ese crimen exactamente igual como hicieron con la bomba atómica, las bombas que lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki, habiéndose ya terminado la guerra, habiéndose firmado ya los armisticios con Japón, etcétera. Esta gente decidió, el presidente Harry S. Truman decidió lanzar unas bombas que no hacían falta en modo alguno, como decimos, para acabar con la guerra, que ya se había acabado, sino que hacían falta para la imagen que quería salvaguardar los Estados Unidos, de que él era la potencia más grande del mundo, porque quien había ganado la Segunda Guerra, quien la ganó efectivamente fue Rusia, no Estados Unidos, quien dejó 20 millones de muertos en Alemania en la lucha por acabar con el nazismo fue Rusia. Por eso quien entra a Berlín en el 45 es Rusia, y por eso los restos de Hitler no están en el panteón, en el Pentágono, perdón, norteamericano, sino que están en el edificio de la KGB, los restos de Goebbels, de su esposa, de sus hijos, de Hitler y de Eva Braun, están, es allá en el edificio, en las oficinas de la KGB. Bueno, y entonces para el cierre yo quería comentar el asunto de los afiches de Maduro que aparecieron el día de ayer. Esto que es definitivamente una irresponsabilidad más de esta gente de la oposición, una burla. Ustedes tienen que imaginarse simplemente, así como han visto que son los videos esos que sacan de ellos negociando billetes, fajos de billetes para allá y para acá y todo esto que ha mostrado Diosdado. Imagínenselo a ellos en las reuniones de ellos para hablar de política. Entonces ellos encontraron en algún momento determinado, ustedes saben que siempre ellos hacen sus campañas tratando, en un ejercicio demagógico perpetuo a través del tiempo, de poner al líder político abrazando una viejita. Bueno, porque eso sensibiliza al pueblo y hace parecer que es un candidato que está pendiente de la gente si abraza a una viejita. Aunque después salen y se voltean para allá, aunque sin darse cuenta que las cámaras lo están agarrando, como María Corina quitándose con asco cuando le dan algún beso a una gente, entonces tú lo ves limpiándose la cara, qué asco, como hizo Rosales allá también en una tarima aquí en la Avenida Libertador. Ellos se asquean con la proximidad del pueblo apenas, y entonces, pero lo tienen que hacer para las campañas. Encontraron una foto donde sale Nicolás abrazándose con Diosdado, y bueno, para demostrar que efectivamente es una patraña que han urdido eso desde la derecha, de que ellos estarían divididos, atizando, dando casquillo para ver si se rompe la monolítica unidad y la lealtad a Chávez, para ponerlo como ellos, pues como son ellos, que están tirándose a cuchillo permanentemente, puñaladas por todos lados. Bueno, entonces encontraron una foto y seguro estaban ahí sobándose la barriga, bebiéndose su whisky con las patas encaramadas en la mesa, y dijeron, oye, esta foto, mira, ¿qué hacemos con esto? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle ahí, y muerto de la risa, pues vamos a burlarnos de este tipo. Entonces le sacaron un afiche donde está Nicolás abrazando a Diosdado como si fuera una viejita. Y le ponen ahí una consigna, pues, ¿no? Que ellos ponen al pie de la afiche que pegan ayer por algunas zonas de Caracas. Por cierto, ningún barrio, ninguna zona popular. ¿Por qué? Porque ellos no se meten para allá, camarada, mucho menos hace una falta de respeto como esa. Porque sabe que va a salir el pueblo y los va a agarrar a palo y a tunda limpia lo va a parar para allá mismo, para Prado del Este otra vez, y lo va a devolver para allá, para atrás. El asunto está en que, cobardes como son, sin embargo, no se guardan su mamadera de gallo, su falta de respeto, y salieron y colgaron los afichitos. ¿Qué es lo que está diciendo esa actitud? Primero, esa irresponsabilidad. La segunda, que ahí donde están los reales de los cheques. ¿O es que ustedes creen que eso es gratis? Eso cuesta real. Vaya usted, intente imprimir un afiche. No se lo van a regalar. Vaya usted, intente imprimir y pida que le den un presupuesto para ver cuánto es, y ahí va a ver cuánto le van a cobrar. Bueno, ahí es donde están los reales de Miranda, ahí es donde están los reales de los bomberos de Miranda, de la policía de Miranda, de todos los espacios donde esta gente se está robando el dinero. Ahí es donde está el dinero de los cheques de Mardo y del otro, de Primero Justicia. Está en esos afichitos. ¿Y qué es lo que quieren hacer con el afiche ya en tercera instancia? Bueno, ellos quieren legitimar algo que es lo que han hecho ellos siempre, violando las leyes, quebrantando las normas, las reglas de juego democrático, adelantando la campaña. Ellos tienen una guerra en Globovisión desde hace semanas, diciendo que el vicepresidente Nicolás Maduro, como aparece en las actuaciones oficiales del Ejecutivo, en actos públicos que tiene que llevar adelante como vicepresidente ejecutivo de la Nación, entonces tienen una campaña de difamación permanente, de insolencia, de irrespeto a las autoridades del Estado, diciendo que es que está en campaña. Eso fue lo que hizo Capriles Radonsky. Capriles Radonsky sí adelantó una campaña, o es que nos vamos a olvidar de eso. Eso fue en octubre, camarada. Para las elecciones de octubre, Capriles estuvo un año de campaña gastando todo el dinero de la gobernación, además de lo que le dio el Departamento de Estado, la National Endowment for Democracy y toda esa cantidad de organismos que financian a la derecha internacionalmente y que tienen en Venezuela el punto fundamental de lucha. Bueno, eso que hace Capriles, que todo el mundo lo sabe, es lo que ellos están tratando de ver cómo hacen para resolver ahora en esta campaña que viene para las alcaldías y para los consejos municipales, porque no tienen fórmula alguna, porque saben que el pueblo chavista, que ha crecido en su consolidación, en su lealtad a Chávez, no se va a venir a voltear ahora en las elecciones de alcaldes y de concejales, que es donde van a tener la mayor representación del pueblo, porque el PSV y el bloque del Polo Patriótico van a elegir por la base a su candidato. Entonces ellos, que no van a poder hacer primaria porque no van a hacerla, escríbalo ahí, no va a hacer ninguna primaria la gente de la derecha para la elección de candidatos a las alcaldías y a los consejos comunales. Primero, porque no tienen gente. No tienen gente. Y luego, porque la desprecian. Desprecian al pueblo, como lo hemos venido viendo persistentemente. Entonces ellos no van a hacer primaria y ellos tienen que buscar la manera de compensar la deficiencia que van a tener en el proceso que va a haber ahí de campaña para esas elecciones, que ya están pautadas para el 14 de junio. Entonces, como no tienen posibilidades, ellos quieren desvirtuar el tema de la campaña desde ahorita y quieren entonces utilizar esta situación que ellos han planteado con el vicepresidente ejecutivo y contra la institucionalidad de la Asamblea Nacional en la figura de Diosdado Cabello, y los ponen a los dos en este afiche para iniciar esa y darle legitimidad a esa campaña que tienen montada sin ningún fundamento en Globovisión. El día de ayer usted tenía que verlo hablando con aquella seriedad, aquella preocupación tan honda, ¿Cómo es posible que se violente así la ley, se quebranten las normas y los reglamentos, adelantando la campaña? ¿Qué dirán las autoridades? Y eso fue lo que se estuvo pidiendo que se aclarara con el mequetrefe candidato de ellos, que estuvo un año en campaña violando todas las mismas normas que ellos están reclamando el día de ayer. Una vez más se le ve la farsa por todas partes a esta gente, la irresponsabilidad y la afrenta, el ataque, la violación permanente a las leyes y a la Constitución. ¿Les importa un comino las leyes? ¿Les importa un comino la gente? Bueno, de esa manera entonces nosotros llegamos al final de nuestra emisión de esta sección sin tapujos aquí en la Revista Mundial. Al cierre hoy aquí ya finalizando, listos para entrar en la recta final de esta semana. Mañana nos veremos aquí también desde muy temprano y nosotros nos incorporamos a las 8 de la mañana a esta Revista Mundial con Sin Tapujos. Nos despedimos, estuvo en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio de Cire Santos Amaral, ahí en la jefatura de YBKE Mundial a nivel nacional, la muy querida y apreciada amiga, compatriota, camarada y amiga, la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa, José Manuel Coa. Ahí en los controles, el directísimo Marcos Esteve. En la producción general del espacio estuvo Marisol de Brody. Aquí frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINSI. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao.